en el Tigre con los profes y los papás y los chicos de la escuela. Compartíamos ahí con los compañeros diciendo, ¿cuándo le miran la cara los gobernantes a estos pibes? ¿Cuándo sufren con el sufrimiento de una comunidad que en muchos casos lleva 3 generaciones arraigado en una escuela rural o en una escuela de la isla? ¿Cuándo se acuerdan de los derechos de estos pibes? Alguna maestra nos contaba que en campaña aparecieron y lo felicitaban. Le decían, qué linda está la escuela, qué importante lo que hacen las maestras, qué orgulloso lo que hacen los maestros. Terminó la campaña, compañeros, compañeras, cuando terminó la campaña, se olvidaron de las escuelas, de la paritaria, del financiamiento, de todo eso se olvidaron.